Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Nuevamente reunidos a través de nuestras frecuencias. Esto es Territorio Ambiental. ¿Cómo está? Lo invito a que se quede con nosotros. Yo soy Bonnie Perete y el día de hoy nos acompaña el licenciado Salvador Muñoz Uri, presidente y director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales AC. Las siglas son CEJA. Y de la revista Derecho Ambiental y Ecología para hablarnos de Derecho Ambiental. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado. También se queda con ustedes en los micrófonos Paco Calderón y Erika Larios, nuestros anfitriones. Adelante. Muchas gracias, Bonnie Perete. Es un gusto saludarte. Nuestro invitado del día de hoy, Salvador Muñoz Uri Hernández, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una especialización en Derecho Internacional en la Unidad de Posgrado de la UNAM. Adicionalmente, es diplomado en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, España, y en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Ambiental a través del programa tripartito que ofrece la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Mexicano de Investigaciones en Derecho Ambiental. Y como en todas las emisiones, me acompaña Erika Larios. Gracias, Paco. En el ámbito académico, es profesor de la Cátedra de Derecho Internacional Público y de Derecho Ambiental en la UNAM. Es además miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC y miembro fundador de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Paco. Gracias, Erika. Salvador, es un gusto tenerte en Territorio Ambiental. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto también estar aquí contigo y con Erika y con tus radioescuchas. Muchas gracias, Salvador. Platícanos, Salvador, ¿cuándo surge el derecho ambiental en México? Entendemos que es una rama del derecho más o menos nueva y en México, pues más aún. ¿Cuándo es que surge? Pues fíjate, Paco, que en realidad el derecho ambiental en México surge más o menos al mismo tiempo que surge en el mundo. Como sabes, en la década de los 70, después de la Conferencia Internacional de Estocolmo, en 1972, empieza pues a surgir el derecho ambiental, primero como una rama del derecho administrativo. Otros la ubican y además con mucha justicia dentro del derecho sanitario. Y como tú recordarás, las primeras instituciones que se constituyen o que se instituyen para atender el tema ambiental están ubicadas dentro de las áreas de salubridad general, ¿no? La primera subsecretaría de Ecología que surgió en este país fue adscrita a la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Cabe ya señalar que se aprueba en 1971 la Ley Federal para Prevenir y Combatir la Contaminación Ambiental. Incluso esta ley se aprueba por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos antes de la conferencia de Estocolmo. Una de las resultados pues de esta conferencia internacional en Estocolmo, Suecia, en 1972, pues es que los países empezaran a legislar en materia ambiental. México, y siempre lo digo, llega como niño aplicado a esa conferencia internacional de 1972 en Estocolmo, ya con su primera ley ambiental aprobada por el Congreso. Era la conferencia del medio ambiente humano, se llamó, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, se puede decir que es la primera legislación específica en materia ambiental que tenemos en México. Pero desde el punto de vista de formación jurídica, de estructura jurídica, de bases, la verdad es que en materia de legislación ambiental estamos bastante avanzados desde la década de los 70, ¿no? Salvador, y a lo largo de estas décadas, ¿cómo ha evolucionado el derecho ambiental en México? Pensando sobre todo en los estudios, investigaciones que se han realizado sobre el tema, su inclusión como asignatura dentro de las matrículas de las carreras en universidades, en la creación de centros de estudios especializados como el CEJA. ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, después de esta ley a que me refería de 1971, es hasta 1982 cuando se abroga la Ley Federal para Prevenir y Combatir la Contaminación Ambiental y se aprueba un nuevo ordenamiento que es la Ley Federal de Protección al Ambiente. Entonces, esta ley rige durante apenas 6 años, porque en 1988 se aprueba por primera vez la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Cabe señalar que aun cuando sigue siendo la misma la ley marco que nos rige, la ley GEPA, como la conocemos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero en el año 1996 fue reformada prácticamente en un 85%, que es la actualmente la actual en ley el que nos rige. En 94 surge la primera Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Correcto. Previamente no podemos dejar de considerar, ¿no? Como lo había mencionado, en 1972 surge la primera subsecretaría de Ecología, misma que estaba en la Secretaría de Salud o Salubridad y Asistencia. Y más adelante, en la administración de Miguel de la Madrid, 82-88, se crea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y ya se desascribe, permítanseme el término, sí, del sector salud para adscribirse a un sector más específico, que es el sector, digamos, del desarrollo social, urbano, etcétera. Y entonces se crea esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y se adscribe ahí esta Subsecretaría de Ecología, para que en 1992 se creen dos instituciones muy importantes y que siguen existiendo, que es el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como tú lo señalabas, Paco, muy atinadamente, en 94 la primera secretaría específicamente, que fue la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a cargo de la maestra Julia Carabias. Volviendo al tema de la Profepa y del INE, y si bien celebramos que en 92 se crearan, lamentamos que a 20 años de su creación, la Profepa prácticamente sigue siendo la misma instancia, la misma institución que en su momento concibió el entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, ¿no? Sí. La Profepa no ha evolucionado adecuadamente. ¿Qué sería el que evolucionara? ¿Hacia una autonomía, digamos, de por no depender supuesto de la Secretaría como lo hace? Por supuesto. Hoy en día, digo, aun cuando tenga autonomía por función, todos sabemos que hay una relación de suprasubordinación entre el titular de la Semarnat y el procurador, ¿no? Claro. Lo pone y lo quita prácticamente, o sea, a capricho. Bueno, es su jefe. Se vigila a sí mismo, sí, claro, el sector. Exactamente. El secretario es el jefe. Exacto. Del procurador. Entonces el procurador tiene que vigilar lo que hace su jefe. No, es muy difícil así hacerlo es de manera autónoma cuando no existe en realidad esa autonomía, ¿no? Entonces ese esquema se tiene que cambiar. Ya hay varias iniciativas de ley que establecen una figura distinta, una institución con personalidad jurídica propia, ¿no? Con patrimonio propio, un órgano descentralizado del gobierno federal y verdaderamente autónomo que pueda llevar a cabo las tareas preponderantes que tiene la Profepa de inspección, vigilancia y aplicación de sanción. Salvador, nos hablaste del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, el cual tú diriges. Platícanos qué hace el CEJA y, bueno, también vinculado con este tipo de propuestas que se podrían hacer desde la academia, desde los especialistas en el derecho ambiental, para lograr estas transformaciones, esta reingeniería institucional de la administración pública encargada de los temas ambientales. Bueno, fíjate que en el año 2003 tuve oportunidad de participar en la aprobación de la primera ley ambiental del Distrito Federal, en la primera asamblea legislativa del Distrito Federal 1994-97. En realidad, a partir del año 2000, que yo me empiezo a dedicar de manera profesional al tema jurídico ambiental, yo veía la necesidad de crear o de participar en la creación de alguna institución que se dedicara de manera formal y de manera contundente al desarrollo del derecho ambiental. Yo quiero decir que no existiera en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, que todo el mundo conoce, uh-huh, existe también más o menos desde 1994, una cosa así. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental, que surge en 1974, por ahí. No obstante, creo que ni el CEMDA, ni la Academia, ni ninguna de las instituciones que en ese momento existían, pues tenía las características de lo que en su momento concebimos como lo que es el CEJA, el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, una institución que llegó, bueno, pues a sumarse al desarrollo, al fortalecimiento, al robustecimiento del derecho ambiental desde varios ámbitos. Uno de ellos es, el estudio del propio tema, analizar cómo va nuestra normativa ambiental vis a vis con la normativa ambiental de otros países, participar también en la formulación de proyectos, de iniciativas de reformas a la legislación existente, o bien de la creación de otros instrumentos jurídico-ambientales. Hablamos de legislación, perdón, federal y también local. Local en general. Y regulación municipal también. Hemos tenido la oportunidad de participar en la construcción, pues, de la legislación ambiental, fundamentalmente local y municipal, y también hemos tenido oportunidad de participar en este revisión de normas, de reglamentos y de leyes a nivel federal. En su momento, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados nos solicitó algún estudio que le hemos hecho. Hemos trabajado para organismos internacionales también, como es la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Uh-huh. Hemos trabajado para el Banco Mundial. Hemos trabajado para varios gobiernos estatales que nos han pedido, pues, el análisis de su legislación, o bien la preparación de iniciativas de leyes sobre residuos, o sus leyes ambientales, o leyes de desarrollo municipal, o de ordenamiento ecológico. Es un enorme abanico, entonces, el que está cubriendo el CEJA, digamos, en la parte de, pues, la legislación, el derecho ambiental, ¿no? Hemos tenido oportunidad de participar en varios estados, en varias entidades federativas y también con algunos municipios. Eso es por lo que respecta al programa de estudio y análisis. Por otra parte, tenemos el programa de educación y capacitación ambiental. Con este programa de educación y capacitación, pues, hemos generado una serie de ejercicios académicos, diplomados, seminarios, cursos que hemos generado para diversas instituciones que nos han solicitado. Entre ellos podemos mencionar que llevamos 16 ediciones de un diplomado en Derecho y Gestión Ambiental que ahora el CEJA imparte en coordinación con la Facultad de Ciencias de la UNAM. Llevamos también con la Facultad de Derecho de La Salle algún diplomado en Derecho Administrativo y Litigio Ambiental, y con La Salle también una segunda edición sobre evaluación del impacto ambiental. Con el Instituto Politécnico Nacional hemos tenido también otros ejercicios académicos, con la Autónoma de Aguascalientes, con la Autónoma de Nuevo León, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras. Salvador, pues muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación de Territorio Ambiental, y bueno, te reiteramos que la invitación está abierta al CEJA, a ti, para, pues, difundir este tipo de actividades tan importantes que realizan ustedes. Pues al contrario, Paco, muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista. Igualmente, Erika, muchas gracias, y pues por supuesto que te tomaré la palabra. Si me vuelven a invitar, con mucho gusto aquí estaremos. Muchas gracias. Erika Larios. Salvador, agradecemos mucho tu presencia, y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias, Bonnie Perete. Pues muchísimas gracias a Paco y a Erika, Paco Calderón, Erika Larios, y por supuesto agradecemos la presencia del licenciado Salvador Muñoz Uri por sus ideas y comentarios vertidos en este programa. A usted le recordamos que puede seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. También tenemos un sitio de internet disponible cuya dirección es la siguiente: www.paot.mx, y puede conectarse de igual manera vía telefónica al 5265-0780. Estamos ubicados en las oficinas que están en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, entre Chiapas y Tapachula. Muchísimas gracias, los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Yo soy Bonnie Pérez, gracias. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.